Pero precisamente para ello tengo a la profesora María Escuraima, quien trae un legajo, yo diría un dossier completo de denuncias, y que estamos seguros debe tomarla en consideración la superioridad de la UNEX Táchira. Profesora. Buenas noches, un saludo a todo el pueblo tachirense, hasta donde puedan ver la señal de este medio de comunicación social. Nosotros, como docentes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, fuimos despedidos injustificadamente el 14 de diciembre del año pasado, pese al decreto de inamovilidad laboral, que es un decreto que viene amparando, de cierto, por un largo tiempo, los derechos del trabajador. Específicamente, no solamente esa situación pues nos ha incomodado a nosotros, porque somos padres de familia, porque nuestros hijos que tienen que ir a la escuela pues no pueden asistir a la escuela porque se nos ve impedido, un compañero de trabajo, a los niños se los sacaron del colegio, pues no se los quisieron recibir más porque por no tener con qué pagar la guardería. Nuestros derechos humanos están siendo pisoteados, nos sentimos mal, no solamente nuestros derechos humanos, la violencia allí, a pesar de que es una institución que respalda la seguridad ciudadana, nuestros derechos han sido violentados. Empezando, bueno, hemos recolectado una serie de pruebas de presuntos hechos irregulares, los catalogamos como hechos de corrupción. Empezando, uno de ellos, porque el tiempo en televisión es corto, voy a resumir. El primero es una formación académica en cuestionamiento, ya que dentro de las autoridades de la universidad, el ciudadano Islander José Loyo, jefe de desarrollo profesoral, tiene o pesa sobre él 4 denuncias en la Fiscalía del Ministerio Público por agresiones a la mujer. No solamente esto, sino que ese ciudadano Islander Loyo, yo no tengo nada en contra de las personas pese a su condición sexual o a su género. Cada quien tiene o es como debe ser, respetamos la diversidad de género, pero no la falta de respeto hacia el género. En la universidad se viene haciendo en fecha del simposio del 10 de febrero del 2012, un simposio de equidad e igualdad de género, donde este señor enfoca la equidad e igualdad de género solamente como una visión del respeto hacia el homosexual, pero no respeta la condición de las mujeres. Y aquí hay fotos, incluso la reseña del simposio aparece en internet, aquí está la dirección donde la pueden consultar. Esta es la minuta que se levantó de ese simposio. Aquí aparecen los disentes asistiendo a esa actividad de manera obligatoria. Explica qué son disentes, por favor. El disente es el estudiante de la universidad. Uh-huh. El disente se llama disente porque él tiene derecho a discernir de las ideas y porque él aprende del profesor y nosotros también aprendemos de ellos. Bien, aquí hay una fotografía donde están los disentes sentados, están las autoridades que asistieron a dicho simposio. Y aquí aparecen los compañeros homosexuales recibiendo credenciales de participación en tal transformistas, recibiendo de manos del comisario saliente Jesús Manuel Monsalve las credenciales por haber participado en ese simposio de igualdad y equidad de género. Bien, aquí está el jefe de todos los profesores en esta institución, Islander José Loyo, abrazado de un transformista. Díganme ustedes si esto es un ejemplo de respetos hacia la formación académica que nosotros estamos queriendo transmitir. Aquí aparece una conversación de este ciudadano por Facebook, donde dice que loca, yo lo que quiero es rumba. Y bueno, ahí está específicamente la fecha del documento. Posteriormente, aquí aparece Wilmer Rincón, el director actual del programa de formación de masificación policial, abrazado en la playa con otro compañero que no sabemos quién es, y se vuelve a repetir la escena con otra persona. Otra, pudieran ser parejas sentimentales. Entonces nosotros sentimos, las mujeres específicamente nos sentimos amenazadas por esta situación, porque no nos están respetando. Bueno, nosotros, no solo, pues, es que no solo es amenazada, diríamos, mira, ¿qué ejemplo vamos a tener nosotros entonces en estos cuerpos policiales en formación? Que diríamos que estamos ante un espectáculo, que es un espectáculo realmente, ¿no? Lo que ustedes están viendo todos los santos días ahí en esa universidad. Ahora, ¿cómo hacer para que las altas autoridades, porque tengo entendido que ustedes intentaron hoy hablar con la rectora y alguien les impidió? Échenos el chiste sobre eso. Bueno, el día de hoy, nosotros hemos venido sufriendo varios atropellos. El día de hoy fue la gota que rebasó el vaso. Nos dirigimos muy educadamente porque nosotros siempre, aparte de ser docentes, siempre vamos de la mano con nuestra ética, nuestros principios y valores. Y si somos docentes formadores de esos futuros funcionarios policiales, pues ese es el principio, el lema que nosotros siempre hemos manejado. El día de hoy fuimos violentamente, de manera verbal, atacados de manera grotesca, salvaje, por el director de la institución, Ramón Contreras. Ramón Contreras, cuando él vio que nosotros entramos de manera pacífica a las instalaciones de la 19 de abril, donde se está construyendo la universidad, salió y nos empezó a insultar, nos violentó el paso hacia donde estaba la rectora, nos dijo que no nos iba a permitir comunicarnos con la rectora, que nosotros no éramos unos desordenados, unos desgraciados, con el perdón de la palabra, o sea, de los oyentes. Nos insultó, aparte de todo, y respetó nuestros derechos humanos al habernos chantajeado y al haber llamado a la policía para que nos metieran para que nos metieran presos en ese momento. Entonces yo digo, o yo me hago la pregunta, ¿en dónde está el respeto de los derechos humanos? ¿En dónde está la formación que se le está inculcando a esos muchachos estudiantes en la universidad? ¿Cuántos son los estudiantes? Los estudiantes, bueno, en este momento hay cerca de 1.200 estudiantes en esa institución, y próximamente van a haber más inscripciones. Bien. Vamos a un corte, profesora. Vamos a un corte y ya regresamos para continuar con tan amarga historia como la que usted está dando hoy al pueblo del Táchira.